sello propio, presentando 18 quilates. Ayer me dijiste que me amabas, que no habría quien nos separara, que yo era tuyo y tú eras mía. Para nuestro amor no había medida. Pero de repente todo cambió, ya no eras la misma cuando hacíamos el amor. Hoy me pides que me vaya sin ninguna razón. No sabes cuánto daño le hace a mi corazón perderte. Dime cómo olvidarte. Si no quiero alejarme, no me pidas que me vaya, no. Que no me vaya, no. Que no me vaya, no. Si lo único que hice fue amarte, creo que merezco una explicación. Créeme, he tratado de olvidarte y lo único que he logrado es recordarte. Dime cómo aguantar.